Son las 7 de la tarde con 13 minutos y la voz que ustedes escuchan es de Sofía Paúndez, consejera regional. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Sofía es consejera regional descendiente de Rapa Nui, vive hace más de 44 años en uno de los lugares más hermosos que existe sobre la Tierra, la Isla de Pascua. Yo he ido dos veces a trabajar, las dos veces en la isla, pero... miento, una vez fui a descansar y una vez fui a trabajar, pero es un lugar maravilloso. Y para los que nos gusta el buceo, es doblemente maravilloso. Necesitas ahora... ir. Esa fue mi ojera, ¿no? Sí, por tu ojera. Dime una cosa, hace poco se aprobó este nuevo estatuto. Todos nuestros oyentes recordarán esta serie de protestas que hubo básicamente por la cantidad de foráneos, extranjeros que llegaban a la isla y con uno u otro recurso se iban quedando. Hay que decir que la población estable de la isla es de 5.000 personas, pero la flotante es de 60.000. Lo cual, yo me acuerdo que el paisaje submarino de Isla Pascua es maravilloso, pero la vida... De peces especialmente, es muy poca. Y para pescar atunes hay que irse a Félix y San Ambrosio, langosta también. Porque claro, tanta gente depreda a la hora de consumir. Dime una cosa, Sonia, ¿cómo ha evolucionado este asunto de poner limitaciones a la llegada de extranjeros a la Isla de Pascua? Voy a empezar a corregir varias informaciones. Sofía. Parto de la base una... De nosotros tenemos una población flotante, que son los turistas, de aproximadamente 90.000 a 95.000 turistas al año. Ya. La última cifra fue de 95.000. Hace muchos años que está por confirmar. Tenemos una población estable en la isla de 6.000. Estamos hablando mitad continental y mitad Rapa Nui mestizo. Porque ya estamos clasificando, ¿no? Entre los Rapa Nui y los Rapa Nui de media sangre. Y respecto... Bueno, todo esto me puse a corregir y se me olvidó cuál era tu pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el...? ¡Me encanta! ¿Cómo ha evolucionado el asunto desde que se dijo, bueno, vamos a poner limitaciones para que no llegue cualquiera y se quede viviendo acá? Ok. No hay estatuto. No hay estatuto. No. Pues qué raro. No hay estatuto. Y el estatuto es del 2003, que nace de una buena intención de hacerlo. Y creo que 2003, y lo contara hasta hoy día, son 12 años. Pero realmente es hace 15 años esta propuesta. 15 años que está durmiendo en alguna parte. Ni siquiera está en el Congreso, porque no vamos a mentir. El Congreso no lo ha recibido en plenitud como para decir, aquí está. Y la gente de la isla ha desarrollado su propio estatuto, porque ellos, digamos, yo no puedo decir ellos, puedo decir nosotros. Estamos luchando por conservar ciertas cosas, pero nos olvidamos de que la cultura viva, es la que tenemos que preservar. Pero de alguna manera se va modificando porque vamos adaptándonos. Si yo antes vivía en un pae-pae, que para ustedes sería como media agua, pero para nosotros era una caja cubierta con latas por los laterales y planche zinc por arriba y no había ningún material de aislante. Pero hoy día yo vivo en una casa y tengo el regocijo de tener un baño. Antes no teníamos baño. Pero esta adaptabilidad hoy día, en este minuto... se está rechazando, estamos rechazando estar civilizado o vivir de lo que tenemos hoy en día conjuntamente con los avances que yo aspiro y siento que nosotros estamos siendo coartados en cuanto a nuestras libertades. ¿Y por qué? Ya a ver, te pusiste serio. Es que el fenómeno es complejo porque yo cuando estuve allá conversé con mucha gente y hay una mezcla muy rara. Hay algunas personas que de verdad sienten un absoluto desprecio por los continentales de América del Sur, digamos, porque se sienten más polinésicos. También es cierto que quien va de Santiago específicamente trae una historia sobre sí, una historia no siempre grata, de abandono que tuvo la isla, etcétera, y que gasta mucho menos que el que viene de Suecia o Noruega. Y ahí se produce esta suerte de... ustedes y yo tenemos una mala relación durante toda la historia, han sido conquistadores de este lugar, no nos han tenido en el olvido y ahora además dicen que somos parte de Chile. Pero hay otra gente que dice no es necesario pelear, digamos. Y sí, somos una cultura muy... porque la isla es una cultura realmente extraña para nosotros los continentales. Lo digo porque la influencia polinésica es mucho mayor que la influencia, no sé, incaica, atacameña o mapuche, digamos. Entonces, en ese caldo se generan ideas centrífugas, ideas que dicen, nosotros no queremos ser parte de Chile. Y que desde Santiago, con esa visión ombliguista y santiaguina que tenemos en Chile además, dicen, ah, sí, estos movimientos, como deslegitimando un poco lo razonable que pueden ser algunas posturas, como por ejemplo, que hace menos de 10 años que se le dio la autonomía como zona sanitaria, digamos, que el hospital dependía de Valparaíso y todas las decisiones se tomaban en Valparaíso y uno decía, pero ¿qué tiene que ver Valparaíso con la Isla de Pascua? Entonces, me parece que ahí, desde el continente, se ha operado con desidia, con muchas veces con ignorancia y muchas veces con arrogancia, decir, bueno, esto se hace así porque acá está la autoridad, ¿no? Mira, eso no creo que sea grandes inconvenientes y grandes problemas con respecto a lo que hoy en día estamos sufriendo. Yo creo que es hora de que Rapa Nui se ponga a hacer un nuevo trato, trabaje en razón de un nuevo trato. Porque indistintamente de que hace 10 años nos sentíamos distintos a Chile continental, somos parte, digamos, yo uh-huh. creo que soy descendiente de los chilenos continentales y no puedo ignorar aquello. Uh-huh. Pero la raza que no se mezcló, digamos que igual tú ves hacia atrás, tiene una mezcla irrisoria, sí. pero hoy día no lo quiere transparentar porque ellos son raputepano o tepano o araquitepano, pero sin embargo yo soy faún de gay y ya es una discriminación. Yo estoy en un grupo del que si ellos quieren que yo sea Rapa Nui, voy a ser Rapa Nui. Y por tanto me discriminan a mí como discriminan a aquel que es continental. Pero lo que yo voy es, yo soy lo que decidieron ser por mí, yo no soy solamente porque existo, soy porque decidieron ser por mí. Mi mamá tuvo el deseo de que yo fuera continental Rapa Nui, pero hoy en día me juzgan a mí me juzgan, pero discúlpame, yo no soy tú, pero deja, hoy día debemos generar, como te digo, un nuevo trato. Nosotros no estamos para ser maltratados, somos seres humanos, somos personas. Nos tenemos que proteger y cuidar el mestizaje. Hoy en día una amiga me decía, el mestizaje va a ser sí o sí, Sofía. Bien. No es posible que nosotros luchemos por ser una raza pura cuando estamos llegando a gente rebelde, porque ellos son rebeldes, ellos no quieren escuchar nada, no quieren escuchar al gobierno, no quieren acuerdo, no quieren nada. Y esto comenzó del problema de las barreras, porque llegaron y cerraron las calles, y las cerraron para mí, para ti, para más para el chileno. ¿Quién cerró las calles? El grupo que se denomina Parlamento, ya. Que es un grupo disidente ante el gobierno de Chile, que no le interesa, que son 300 personas, pero el periodista cuando va a la isla habla de 3.000 habitantes Rapa Nui que está a favor del Parlamento. Se le olvidó quitarle un cero a ese periodista. Eso se llama negligencia. Vine a aumentar. Las barreras que se pusieron me exigieron a mí ir a buscar un carnet de identidad Rapa Nui que costaba 5.000 pesos. Y el gallo terminó comprándose una camioneta, po. Eso es un hazme reír para mí. Y subieron hoy día las barreras porque ellos no son el ente negociador. Digamos, ¿barreras para mí? Yo soy Rapa Nui y no necesito que ellos me reconozcan. Espérate un poquitito. Ah, ya, diciendo... vamos a retroceder. Ahora sí, te pusiste serio. Sí, claro. Me estás diciendo que un grupo de 300 personas se arroga la representatividad de la isla y se convierte en un ente negociador con el gobierno de Chile. Sí, señor. Pero el gobierno de Chile, más encima, le da tribuna. ¿Y qué pasa con las autoridades centrales que están allá? O sea, hay un intendente, hay alguien que vaya de visita alguna vez y diga, pero pongamos orden, ¿cuánta gente son ustedes? ¿Dónde está la inscripción? Lo mismo que uno le pide a la junta de vecinos cuando viene a decir, arrégleme la calle. Cuando viene esa junta de vecinos y le dice, tiene, ¿no es cierto?, la autoridad al lado que le está escuchando y que quiere complacer a esta junta de vecinos para que no se sienta incómoda. En el caso de los Rapa Nui, ¿sabe a quién nosotros nos hemos tenido que dirigir? A nadie, porque nadie nos ha escuchado. Al contrario, le dieron tribuna a los rebeldes, le dieron tribuna a unas autoridades que en vez de sumarse a los que no estamos de acuerdo con la mentalidad del que está disociando, nos está tirando para el lado, digamos, nos está eliminando. Nosotros hoy día no somos la parte importante. Sale, cuando sale en el mostrador, porque el único que se mostró uh-huh. interesado en demostrar que la problemática está en la isla, está instalada, no es que mañana se vaya a sacar. El gobierno de Chile no ha hecho nada porque esto se mejore. Al contrario, yo he venido intendente, avisado en el Consejo Regional, he leído, está en actas mi reclamo al intendente, se lo he hecho llegar con fotos, con todo, y el intendente me dice, es que eso no es problema mío, es problema del nivel central. Entonces, ¿cuándo va a ser tu problema y sigues siendo tú el de la quinta región y nosotros administrativamente de la quinta región como Isla de Pascua? ¿Cuándo va a ser la solución? El alcalde dice, no se preocupen, hermano, ustedes que han estudiado, ustedes que son educados, ustedes que son privilegiados, agachen el moño, esto se les va a pasar. ¿A él se le pasó? No, cuando él estuvo de gobernador, duró 5 meses nomás de gobernador. ¿Por qué? Porque a él le tomaron todo. Y lo echaron. Se tuvo que ir, no dijo que renunció. Oye, entre que renuncies y que te echen, no hay diferencia. Entonces, no me venga a decir que él está de acuerdo con el 70% de la población que no está de acuerdo con el grupo rebelde. En eso es pura fugaz mentira. La gobernadora dice, calmen, calmen, no se apasionen, porque aquí no estamos a pérdida. ¿Quién no está a pérdida? La barrera está puesta. ¿Usted sabe lo que significa ir en un auto y que te digan que el chofer que está ahí es chileno, que tiene que bajar y no puede entrar al parque porque es chileno? O eso no es importante, no es relevante. Yo tengo que descomponerme para poder cruzar porque yo soy mitad chilena. Hoy día, lo que supuestamente administraba CONAF, de acuerdo con una ley... Claro, me acuerdo. ¿Ya? Hoy día CONAF no lo toman en consideración. Fueron, a, ¿cómo le dicen ustedes en un buen término? Relegados a ser omitidos o eliminados. Ellos no trabajan en parque, los sacaron. Fueron sacados de lado, digamos, puestos. Los sacaron, los desarraigaron de su responsabilidad. ¿Y carabineros? Ah, ¿existen? Pues no los conozco. Disculpa, y que me lleven presa por decirlo, pero ellos mismos declararon el mostrador, y tú vas a preguntarle al señor Arena, dice que mientras la gobernadora no me diga nada y la CODEIPA, yo no hago nada. ¿Te tiene que dar órdenes la gobernadora para cumplir con tu deber por el cual te paga un sueldo el disculpen chileno, no le paguen tanto sueldo a los carabineros, en Isla de Pascua menos? Porque eso es lo que está pasando hoy día, ninguno de ellos, y ahí hubo un recurso de amparo, dos recursos de amparo. Los dos recursos de amparo carabineros, ¿sabe lo que dijo? Es que mientras el tribunales y mientras la gobernadora no me mande a hacer la investigación o no me mande a ver qué es lo que está pasando, yo no voy a ir a él. Entonces, mientras te estén matando a ti, yo no tengo que avisar. Y dime, ¿cuándo comienza esto? El 25 de marzo del presente año, cuando se quebró la mesa de discusión entre el gobierno de Chile y la Comisión de Desarrollo para ver la ley de control migratorio, porque simplemente la persona que estaba representando al gobierno de Chile dijo que él no entendía nada, y esto llevaba 6 meses en discusión. Y el último dijo, no entiendo nada, hasta luego, discúlpenme, hasta que no entienda no voy a hablar con ustedes. Y ahí se quebró la mesa de conversación con los Rapa Nui. Y los Rapa Nui dijeron, hasta luego, y la isla fue tomada. En ese minuto, hasta el 70% de la población estaba de acuerdo. Pero cuando fue pasando a crítico, fue cuando ellos cambiaron y dijeron, no, ya no peleamos por la ley de migración, ahora estamos peleando por la administración de parque. Y ahí desalojaron a los guardaparques. Y le dijeron, no, ustedes mientras vistan como CONAF, ustedes no van a ser Rapa Nui. Yo los descalifico como Rapa Nui. Grupo rebelde. Y la gobernadora dice, no importa, te siguen pagando tu sueldo. ¿Por no trabajar? Disculpe, me gustaría que la gobernadora saliera de su bonito lugar y dijera, ok, se va a sentar al lado y yo voy a sentarme en su escritorio para decir, ok, a ella le pagan y yo trabajo. Ya, para la gente que nos está escuchando, ¿quién es la autoridad máxima de la isla, en políticamente hablando? Doña Marta Otustuki, uh-huh. gobernadora provincial. Ya, y después de ella, ¿quién viene? ¿Políticamente? Uh-huh. El alcalde. Ya. Y esto depende de la... O sea, la gobernadora la pone en el gobierno central, digamos. El dedo del gobierno central. Exacto. Entonces, Si tú me dices que la persona que ha puesto el gobierno central allá dice, no importa que tengan tomado el parque, que no dejan pasar a, no te dejen pasar a ti, que vives hace 44 años sí. allá, porque ya se les va a pasar, digamos. Sí. Eso, puede que yo me equivoque, pero en cualquier parte es falta de control. Que una de las primeras cosas que tiene que hacer un Estado, controlar el orden dentro de su territorio. Bueno, tu Estado no lo hace, porque ya no sé de quién nuestro, es el Estado. Nuestro. Es que yo me considero chilena, el problema es que ya no sé la diferencia hoy en día, porque estoy siendo maltratada, estoy siendo discriminada. Mi pueblo está siendo maltratado, discriminado. Una mujer me dice, sabes que yo no puedo salir más a la marcha contigo porque fui amedrentada. Mi marido lo van a echar de la pega. ¿A dónde? A mi marido lo van a echar de la pega y yo... estoy amenazada de muerte. Y de ese, y ese, esas 300 personas tienen en jaque a las otras 5.700. Sí. Además de las autoridades políticas, ¿a quién pueden recurrir esas 5.600 personas? A nadie, porque han ido del gobierno central y se vienen con olor a whisky. Upa. Y con un buen ojo para las mujeres hermosas. Yo no caigo ahí. O sea, van de turista. Chipo. Pagados por el fisco de Chile. Wow. Eso no está dentro del mar, te lo digo. Huelen a whisky, digamos. Yo tengo un tremendo olfato, te lo puedo decir. Tú tomaste café. Y dime, dentro de la, tú eres consejera regional, digamos, tú tienes un puesto, no existe. A mí lo que me aterra es esta suerte descontrol. Me aterra más el hecho de que no hay nada que se pueda hacer, digamos, y ya que siga hasta que se pase. O sea, se supone que funcionamos dentro de una serie de normas y estructuras que permiten la sana convivencia. Y si yo en Santiago digo, voy a cerrar la calle que hay frente a mi casa, porque me molesta que pasen tanto auto. El otro día vienen los carabineros, desarman la barrera y a mí probablemente me dejen citado juzgado en el mejor de los casos, digamos, y detenido, porque estoy tomando un derecho que no me corresponde y está bien que así sea. Lo que me extraña es que en la isla pueda ocurrir y que la autoridad política crea que mirando hacia otro lado... esto se va a pasar, o sea, no importa, se le va a curar la hemorragia sola si no le hacemos caso, digamos, o se le va a curar, no sé, la cirrosis hepática a los tipos que fueron allá a conversar, si no le hacemos caso en algún momento. ¿No queda, como consejera regional, no te queda otra opción? ¿No tienen alguna instancia? ¿Por qué crees tú que vine a este programa? Porque he escuchado por mucho, y como tú eres famoso y yo no soy famosa, y todo el mundo te quiere, aprovecho. Y le hago la llamada al ministro del Interior, con quien se debe. Yo mandé una carta, el Consejo Anciano mandó una carta, y el Consejo Anciano fue escueto. Le dice, señor ministro, nosotros no estamos preparados ni para un control migratorio ni para una administración de parque. Por favor, señor, haga lo que tenga que hacer. Y hasta hoy día no nos escuchan. Y mando una carta explicándole al ministro del Interior lo que estaba sucediendo en la isla. Y hasta hoy día no tengo respuesta, y eso es del 19 de abril. Pues sí, 19 de abril, el 20 fue el del Consejo Anciano. Entonces yo me pregunto, ¿quién me estará escuchando? ¿Debo ser o loca, o rematada, o enferma? Puedo estar en esas condiciones. Pero, sinceramente, yo no soy la única. Son 5.700, como tú dijiste. Mira, el periodista que hizo la nota me dice... que por favor quiere hablar contigo, porque él nunca dijo que eran 3.000, lo dijo el representante del Parlamento allá que habló, y que él le interesa muchísimo. Ya hemos creado por lo menos una instancia. Ahora, dime una cosa. No tiene... Yo voy a hacer el link aquí. Gracias, Cristian. Yo quiero saber... ¿cómo es posible el desamparo? O sea, ¿cómo es posible, bajo qué argucia legal, reglamentaria o administrativa... te pueden decir, ¿sabe qué? A partir de hoy, estos señores van a controlar parte del territorio de Rapa Nui, de la isla de Pascua, y van a dejar pasar a quienes ellos estimen conveniente, porque ellos así lo han decidido y para no tener problemas. A partir del minuto en que le dio potestad al gobierno de Chile, ¿po? ¿Tú crees que hay alguna manera de llegar a un acuerdo, digamos, pacífico, negociado con estas personas? yo sé que hay una manera, pero lamentablemente tenéis que devolverle la isla a las manos de ellos, en donde nosotros nos vamos a sentir menospreciados, mal atendidos e irresponsablemente discriminados. O sea, estas 300 personas lo que pretenden es tomarse el control de la isla y declararse independientes, digamos. Es que en el fondo ellos quieren lo mismo que queremos todos. Queremos el control migratorio, queremos la administración de parques. Pero de repente pasó algo, se suscitó algo, en donde ellos dijeron, ya no queremos eso, no queremos ninguna negociación con el Estado. La isla es de nosotros y nosotros vamos a controlarla. Esta es la manera. Y esto viene ocurriendo hace un mes y medio y nadie ha hecho nada. 2 meses. Claro, el 25 se cumplen los 2 meses. Sí, el 25 se cumplen los 2 meses. Y nadie ha hecho nada. No. Digamos, aquí, el Cristian es el que te escribió, el de la... No sé qué medios, pero yo lo voy a poner en contacto, lo voy a poner en contacto contigo. No, para no que me lo pongas en contacto, porque cuando yo lo llamé, yo lo busqué, yo lo traté de contactar, él me dijo, no, yo ya terminé mi trabajo, fue por 3 días, parece, o por 2 días, él terminó su trabajo, que fue la entrevista con el Parlamento, y se mandó a cambiar. Yo le pedí que se entrevistara, yo personalmente pedí que se entrevistara con el Consejo de Ancianos o conmigo, y él no me dio tribuna. Entonces me da una lástima que hoy día venga a decir, no, ¿sabes qué me dio? Claro, porque no escuchaste a la otra parte, digamos, tú llegaste, hiciste y te pagaron muy buen sueldo, digamos, el pasaje que le costó a la empresa o al medio. Sin conocer a Cristian, no aseguraría lo del buen sueldo, el pasaje le ha costado caro. Eso sí. Pero la estadía y todo. Pero es como eso, digamos, puede que no haya ganado un sueldo, pero lamentablemente él no escuchó la contraparte. ¿Te puedo pedir que lo recibas? Porque mientras más gente haga amplifique tu mensaje, es más fácil que las autoridades reaccionen. A mí me parece francamente insólito que tú me estés diciendo que hoy día una autoridad autonombrada, que no es Carabineros, que no depende del poder político del Estado de Chile, decide quién entra o no entra a un parque en la isla, y que ese poder representa a 300 personas. Me parece gravísimo y me parece que es tremendamente injusto con los otros 5.700. Yo tengo amigos en Isla Pascua, tengo buenos amigos, y me parece que la isla es demasiado linda como para pasar por eso. No lo merece. Es verdad, tienes toda la razón. Yo no quiero ni llorar, ni ponerme sentimental por lo que está sucediendo. Pero estos son hechos reales. No lo traje a colación porque quiero, sino porque el chileno que está residiendo en la isla, el mestizo chileno que está residiendo en la isla, y yo, estamos siendo discriminados. Yo no salgo, yo viajo de aquí a la isla y me meto en mi casa, trabajo en todo lo que es la parte del pueblo, porque es lugar que me permiten rondar, pero no puedo salir. Entonces, en honor a eso, yo vine, y aprovechando que tuviste la buena disposición de invitarnos, Rafael. No, por favor, por digamos, favor. A mí, yo te digo, yo en este minuto cargo una mochila de 5.700 personas. Esas 5.700 personas me están diciendo, por favor, habla por mí, habla porque yo no puedo, habla porque estoy limitada, habla tú. Yo hoy día yo puedo hablar, yo sé que mañana voy a llegar a la isla y van a querer matarme, te lo digo, porque esto cuando salió en el mostrador, lo primero que quisieron era matarme. Yo dije, mátenme, si lo último que pueden hacer es matarme. ¿Te han amenazado, te han agredido? Agredido, sí. ¿Amenazado? Entre amenaza y agresión hay una gran diferencia. No la es. Usted usa unos castellanos que yo tengo que cuidarme. Pero de todos modos, mira, haciendo honor a lo que tú me dices, Cristian se llama tu amigo, ¿no es cierto? Es que no lo conozco, me escribo por Twitter acá en el computador. Dile a Cristian que sí quiero quiero trabajar con él. Yo no quiero salir a la luz pública como que esto vengo ganándome... difusión, no, yo quiero trabajar con él, quiero que él entienda la otra parte que también existe. Y lamentablemente yo soy mujer, a lo mejor él quería un hombre, pero yo soy mujer y esta es mi forma de trabajar. Ah, perfecto, no, dile, perfecto, Cristian. Y los otros medios, porque creo que los medios... Ahí, démosle el crédito a quien lo tiene, el mostrador, que el viernes 15 ha publicado Chilenos Parias, el lado B del larvado conflicto político en Rapa Nui. Hay que darle el crédito al mostrador por haber publicado la nota. Sí. Y a ti porque estás secundando algo que realmente necesitamos. Necesitamos que nos escuchen, digamos, ministro del Interior, Jorge Burgos, patúa yo, Jorge Burgo. Está perfecto. Necesito que tú me des espacio para hablar contigo. Eso es lo que necesito. No necesito nada más. Yo quiero hablar contigo porque quiero entender cuál es tu forma de negociar para yo estar también informada. Porque la gente en la isla no tiene información. No sabe lo que está pasando. ¿Qué negocio se está haciendo? No sabe. La gobernadora no lo transmite, el alcalde no lo transmite. Y transmite cada atrocidad. Entonces, ello hay que dirigir. Yo quiero hacer notar un punto. Sonia no Sofía. Es... Sofía, perdón. La famosa Sonia. Sofía Faunde, no es alguien que dijo, voy a ir a dar mis declaraciones a tonta y loca. Es consejera regional. Es core, es consejera regional y vive hace 44 años en la isla. Entonces, a mí sigue asombrándome, y perdona que sea tan reiterativo, que dentro de la institucionalidad, para alguien que fue elegida además por votación popular, no haya un espacio para que primero esto se tomen medidas correspondientes, por lo menos para restablecer el orden. O sea, si a mí alguien me dice que en Colombia la guerrilla de la FARC cobra peaje en el camino y permite quien pase y quien no pase, digo, bueno, sí, Colombia hace desde los años 50 que tiene una guerra civil, así que se comprende que en eso... Pero si alguien me dice que en la Isla de Pascua, o sea, entiendan ustedes que la Isla de Pascua es la postal turística de Chile. Está el San Pedro de Atacama, la Torres del Paine y la Isla de Pascua. Hay un par más que se me olvidan, pero esas tres están ahí mano a mano. Y de hecho, la Isla de Pascua es como la más conocida, y que allá hoy alguien está tomando... arrogándose el derecho de hacer eso sin que nuestras autoridades hayan logrado hacer que las cosas vuelvan a la normalidad, me parece gravísimo. Y me parece súper injusto para quienes sufren eso, para quienes son discriminados por ese tipo de cosas. Nada, yo de partida le pido a mis colegas que se pongan en contacto contigo, porque es un... Y bueno, y si algo sirve, que las autoridades, estamos juntos con el ministro Burgo, ya... menos una semana en el cargo, digamos, pero supongo que alguien tendrá que hacerlo. Sofía, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido hasta aquí, ha sido un largo viaje, y nada, yo me comprometo a hacer desde aquí lo que podamos para que este tema no se olvide. La pauta noticiosa acá en Santiago está súper cargada con el caso de SQM, sí, con el caso Cabal, pero esto es un problema, es un problema grave que afecta. Te agradezco mucho que hayas venido al programa. No, te agradezco a ti. Me dijeron que eres simpático y agradable. Te mintieron. Harry, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Con el qué? Chris Cornell y Arms Around Your Love en este...